Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo muy feliz en este primer día del segundo libro que grabamos. Y si ustedes creían que me iba a despedir de Lois Lowry, pues no, no, porque resulta que El Dador de Sueños es el primer libro de una saga. Una saga que sigue siendo una de mis favoritas. Y el día de hoy vamos a empezar con la segunda parte que se llama En busca del azul. Es un librazo tan bueno como, en mi opinión, tan bueno como El Dador de Recuerdos. Ya me irán diciendo ustedes. Para aquellos que vieron la película del Dador de Recuerdos, pues no hay película del azul. Ajá, de En busca del azul. Así es que este sí. Nos va a tocar aquí o aquí. Vamos a empezar a ver qué les parece. Y dice, capítulo 1. ¡Madre! No tuvo respuesta, ni esperaba tenerla. Su madre llevaba 4 días muerta, y Nora notaba que el último resto de su espíritu se alejaba ya. ¡Madre! Lo volvió a decir en voz baja. A aquello que se iba. Le pareció sentir su despedida, como se siente un pequeño soplo de brisa en la noche. Ya estaba sola del todo. Sintió la soledad, la incertidumbre y una gran tristeza. Aquello había sido su madre, la mujer cálida y vital que se llamó Katrina. Después, tras la inesperada y rápida enfermedad, había pasado a ser el cuerpo de Katrina, que todavía conservaba el espíritu en su interior. Al cabo de 4 atardeceres y amaneceres, también el espíritu se había ido. Ya no era más que un cuerpo. Vendrían los cavadores y echarían una capa de tierra sobre la carne, pero aún así la desgarrarían para comérsela a los animales hambrientos que venían de noche. Entonces los huesos se dispersarían, se pudrirían y se desharían hasta confundirse con la tierra. Nora se pasó la mano por los ojos, que de pronto se le habían llenado de lágrimas. Había querido a su madre y la iba a echar de menos terriblemente, pero había llegado el momento de marcharse. Hincó el bastón en la tierra blanda y apoyándose en él, se levantó. Miró a su alrededor, indecisa. Aún era joven y hasta entonces no había vivido la experiencia de la muerte en la pequeña familia que formaban solo su madre y ella. Había visto otras personas, naturalmente, cumplir los ritos. Veía a algunas en el vasto y maloliente campo de la partida, acurrucadas junto a aquellos a cuyos espíritus acompañaban aún. Sabía que allí estaba una mujer llamada Elena, viendo cómo el espíritu abandonaba a su niño, que había nacido demasiado pronto. Elena había llegado al campo el día anterior. A los recién nacidos no había que velarles 4 días. Sus pequeños espíritus, apenas llegados, se iban rápidamente. Así que Elena regresaría pronto al pueblo y a su familia. Pero Nora ya no tenía familia, ni casa. La barraca donde vivía con su madre la habían quemado. Era lo que se hacía siempre después de una enfermedad. Aquella pequeña edificación, el único hogar que Nora había conocido, ya no existía. Vio el humo a lo lejos, estando allí sentada junto al cuerpo. Mientras veía alejarse el espíritu de su madre, había visto también cómo los fragmentos de su vida de niña se disipaban en el cielo, convertidos en cenizas. Sintió un ligero escalofrío de miedo. El miedo estaba siempre en la vida de las personas. Por miedo se hacían casas, se buscaba comida y se cultivaban cosas. Por la misma razón se almacenaban armas, en espera. Había miedo al frío, a la enfermedad y al hambre. Había miedo a las fieras. Y el miedo le empujaba ahora, allí, apoyada en su bastón. Miró por última vez al cuerpo sin vida que había contenido a su madre y se puso a pensar a dónde ir. Pensó en reconstruir. Si pudiera encontrar algo, ayuda, lo cual no era probable, no tardaría mucho en construir una barraca, sobre todo en aquella época del año, el verano temprano, cuando en los árboles había ramas tiernas y junto al río barro espeso y abundante. Muchas veces había visto construir a otros y calculaba que sería capaz de hacerse alguna clase de refugio. Las esquinas y la chimenea quizá no saldrían rectas. El techo sería difícil, porque con la pierna mala le era casi imposible trepar, pero se las arreglaría. Construiría una barraca como fuera, y después se las arreglaría para ganarse la vida. El hermano de su madre había pasado 2 días cerca de ella en el campo, no velando a Katrina, su hermana, sino sentado en silencio junto a los cuerpos de su mujer, la irascible Solora, y de su hijo recién nacido, que no había llegado a tener nombre. Se reconocieron y se saludaron de lejos, Nora y el hermano de su madre. Pero él se marchó una vez cumplido su tiempo de estancia en el campo de partida. Tenía que atender a sus hijos. Habían tenido otros 2, además del que causó la muerte de Solora. Los otros eran todavía pequeños, y sus nombres aún tenían una sola sílaba, Dan y Mar. «Quizá yo podría cuidar de ellos», pensó Nora por un instante, tratando de imaginarse un futuro en el pueblo. Pero apenas despuntó esa idea en su interior cuando se dijo que no podría ser. Los hijos de Solora serían dados, repartidos entre quienes no tuvieran. Los niños sanos y fuertes eran valiosos. Debidamente enseñados, podían contribuir al sustento de la familia, y habría muchos que quisieran aquellos niños». Nadie querría a Nora. Nadie la había querido nunca, excepto su madre. Muchas veces le había oído contar la historia de su nacimiento. El nacimiento de una niña sin padre y con una pierna torcida. Y cómo había luchado para mantenerla viva. «Vinieron a buscarte», susurró Katrina, relatando la historia una noche en la barraca, junto al fuego que ardía vivamente. «Tenías 1 día de edad. Todavía no te habíamos puesto tu nombre de niña de una sílaba. Nor. Exactamente, Nor. Me trajeron comida y te iban a llevar al campo». Nora se estremeció. Era el uso, era la costumbre y era lo piadoso. Devolver a la tierra al recién nacido imperfecto y sin nombre, antes de que su espíritu le llenase y le hiciera humano. Pero se estremeció al pensarlo. Katrina acarició el pelo de su hija. «No lo hacían con mala intención», le recordó, y Nora asintió. «¿No sabían que era yo?» «No eras tú, todavía». «Cuéntame otra vez por qué les dijiste que no», susurró Nora. Su madre suspiró al recordar. «Ay, yo sabía que no tendría más hijos», explicó. «A tu padre se lo habían llevado las fieras. Varios meses antes se fue a cazar y no regresó. Así que yo no volvería a ser madre. A lo mejor», añadió, «con el tiempo me habrían dado un huérfano para que lo criase. Pero según te tenía en brazos, ya entonces, cuando tu espíritu aún no había llegado y con esa pierna torcida que significaba que nunca podrías correr, ya entonces tenías brillo en los ojos. Yo veía en tus ojos el comienzo de algo grande, y tus dedos eran largos y bien formados. Y fuertes, mis manos eran fuertes», añadió Nora con satisfacción. Había oído la historia muchas veces, pero siempre que la oía, se miraba aquellas manos fuertes con orgullo. Su madre se echó a reír. «Tan fuertes que agarraban con ferocidad a mi dedo pulgar y no lo soltaban. Sintiendo aquel apretón, no podía dejar que te llevasen. Simplemente dije que no». «¿Se enfadaron?» «Sí, pero yo me mantuve firme. Claro que mi padre vivía aún. Era viejo entonces, tetrasílabo, y había sido jefe del pueblo, guardián mayor, durante muchos años. Se le tenía respeto. Y a tu padre, y tu padre también habría sido un jefe muy respetado si no hubiera muerto en la cacería. Ya estaba escogido para guardián. «Dime el nombre de mi padre», pidió Nora. Su madre sonrió a la luz del fuego. «Cristóbal», dijo, «ya lo sabes». «Pero me gusta oírlo, me gusta oírtelo decir». «¿Quieres que continúe?», Nora asintió. «Te mantuviste firme, no cediste», recordó a su madre. «De todos modos, me hicieron prometer que no serías una carga». «Y no lo he sido, ¿verdad que no?». «Claro que no. Tus manos fuertes y tu cabeza sabia compensan por la pierna tullida. Eres una ayudante robusta y segura en el taller de tejido. Todas las tejedoras lo dicen. Y una pierna torcida no tiene ninguna importancia frente a tu inteligencia. Las historias que cuentas a los niños, las cosas que inventas con palabras y con hilos, ¿cómo bordas? No se parece nada a todo lo que yo he visto hacer. No tiene comparación con lo que sé hacer yo». Su madre hizo una pausa y se rió. «Ya basta. No me hagas cantar tus alabanzas. Acuérdate de que aún eres una niña y muchas veces testaruda. Esta misma mañana, Nora, se te olvidó limpiar la barraca, aunque lo habías prometido». «Mañana no se me olvidará», dijo Nora soñolienta, arrimándose a su madre en el jergón donde dormían y buscando una postura más cómoda para la pierna torcida. «Lo prometo».